tratando de empresa y tal, pues, y nada, pues hemos pensado la revolución, la primavera árabe, pues bueno, por lo que está pasando en Egipto, y porque llevamos desde el 2011 con el tema, y bueno, la idea un poco es, os voy a contar un poco todo, espero que me interrumpáis y que me hagáis preguntas, no hace falta que esperéis hasta el final. Normalmente esto lo solemos hacer con más gente y hablamos unos y otros y tal, más en mesa redonda, pero bueno, como aquí no hay muchos asturianos, que pues lo voy a hacer yo, y nada, pues me podéis preguntar, podéis parar y preguntar, y luego aparte podemos debatir o hablar. O vi que en la convocatoria que habéis puesto en Facebook había una chica que decía, creo que se llamaba Inés, que para ella la primavera la había empezado con el campamento saharaui del Misi, y no sé si está aquí o no, Inés, ¿no? Porque era una de las que comía que iba a venir. Vale, pues por ejemplo, eso es un otro punto de vista o que se puede hablar o debatir. No sé si sabéis sobre el tema o no sabéis, pero en principio ha salido en toda la prensa, muchas publicaciones, viajes a Túnez o a Egipto en algún momento a ver las pirámides, que más o menos todos conocemos el tema, ¿no? En Marruecos es un poco especial porque tenemos al rey, entonces pasa como con Jordania, que no ha estallado la revolución, pero sí que ha habido manifestaciones, ha habido represión, ha habido consecuencias, y todavía se viven ahora. Entonces, bueno, eso es un poco lo que voy a contar, ¿vale? Sí, yo creo que la primavera árabe no sé cómo puede tomársela, si con una connotación positiva o negativa, porque si es una revolución, llamémoslo entre comillas, ¿no? Como pudiera ser en Córdoba la revolución de los claveles, que aquello fue muy, muy positivo. La primavera árabe, yo entiendo que sí, tiene unas connotaciones muy positivas en el sentido de que significa la oposición a unas dictaduras que había ya establecidas en distintos países, ¿no?, que todos conocemos. Pero creo que en cuanto suponen un paso hacia la democracia, teniendo en cuenta lo que es la ideología de los árabes, yo recuerdo que oí ahí a un imán que vino por aquellos tiempos aquí al Club de Prensa de la Nueva España y venía vendiéndonos aquello como una democracia que ya está abierta, la democracia en todos esos países. Entonces, bueno, yo así creo que la democracia, ni hablar, ¿no? Si entiendo como democracia el votar, pues ahí, vale, muy bien. Pero en el momento en que esa democracia está contaminada por la religión, en el sentido de que es la ley islámica la que inspira esas constituciones de esos países, me parece que eso se le puede llamar, yo no sé si se puede llamar democracia, yo creo que no. Y tenemos en lo que ha ocurrido la experiencia de Egipto, de la que tú acabas de citar, donde ahí tú se subió al poder, muy bien, ahora, ahí está. ¿Quién le votaron? Por ligera mayoría, pues votaron por los hermanos musulmanes. ¿Pero qué fue lo que hizo? Una vez que se hizo una constitución, ya con una serie de leyes que apoyaban la ley musulmana, ¿no? Entonces, de ahí vino la situación. En fin, que yo creo que la democracia, entendiendo la primavera árabe como la oposición a dictaduras, muy bien. Ahora, como un avance hacia una democracia real, pero luego que no. Efectivamente, ahora te voy a contestar. Bienvenidos los que habéis venido. Hemos empezado por detrás para esperar a los que venís. Me he presentado un poco, ahora vuelvo, y estábamos, pues si había comentarios o, ¿vale? Y efectivamente, estoy de acuerdo. ¿Cómo te llamas? Alfonso. Bueno, nos podemos tutear, ¿no? Vale. Pues efectivamente, Alfonso, tienes razón. Sí que ha habido una serie de cambios que voy a contar ahora, que no son tales cambios en el fondo, pero bueno, hay un poco más de bienestar en el caso de Marruecos, pero es cierto que no hay una democracia. O sea, la primavera árabe no supuso una democracia, no hay unos valores democráticos como puede, bueno, no sé si aquí los hay, entre comillas, pero bueno, como vivimos en el mundo anglosajón, no es verdad, todo lo que has dicho es así. ¿Alguien más quiere comentar algo de esto que ha dicho él o algo? ¿No? Vale, pues si queréis empezamos un poco. Mucho puede justificar con todo, quiero matizar esto, los golpes, por ejemplo, de este general, jefe de las Fuerzas Armadas de Egipto, de Sisi, a ver, pues estos tíos, bueno, o te pillamos, los menos esta. Yo no soy partidario de eso, ¿no? ¿Cómo habría que dejarles? Dejarles que se gobiernen como quieren, sin meter allí la nariz, puesto que allí no hay remedio. Para mí, igual es un fatalismo, que yo creo que no es un fatalismo. No, pero sí que va evolucionando. Lo que pasa es que la evolución, por ejemplo, ellos tienen muchas veces hablan, cuando eres española y tal, de la transición española. Y es una situación diferente, o sea, fue muy ejemplar por muchas cosas, aunque no tanto, cuando pasen los años van a haber cosas que no se hicieron bien, pero allí las cosas van mucho más despacio. O sea, sí que ha habido una apertura. Pero un cambio radical desde mi punto de vista. Yo como periodista... La ley islámica que no inspira las constituciones, que si no está perdida, no tiene... Yo llevo de allí desde el 2010, llegué en junio del 2010, había ido antes como turista... Y sí que tengo un poco más de libertad como periodista ahora en el 2013 que en el 2010. Y esto se debe mucho a la revolución árabe. O sea, yo estuve firmando 9 meses con seudónimo como Raúl Torres, no podía firmar como Sonia Moreno porque cuando yo desembarco en Marruecos había estado enviada especial en Argelia, en los campamentos de Tinduf saharauis, y por lo tanto yo era una espía, una pro-saharaui, lo que fuera. Yo había ido a trabajar como periodista, pero mi pasaporte estaba al visado. Entonces no me acreditaron como periodista, a pesar de que la embajada y yo iba como corresponsal de público, me acreditaban y yo estaba con mi carnet de periodista internacional, llevaba 20 años trabajando de periodista, etcétera, y no me acreditaron. Estuve 9 meses firmando y tuve mucha represión en muchos, os voy a ir contando, en muchas situaciones. Y ahora, por ejemplo, estoy con la cadena SER, que también es un medio más bien de izquierdas, y no tengo los problemas que tenía. Y los nuevos periodistas que están llegando están teniendo menos problemas que teníamos antes. O sea, que sí que alguna... Y también los propios manifestantes. Hombre, ahora el día 2 de agosto hubo una represión otra vez, policial gorda. Pero ya no se pega tanto las manifestaciones y sí que hay... Yo pienso que por lo menos igual es a nivel un bienestar, que se ve un poco más... Se puede decir un poco más lo que se piensa. Y no será algo muy local, porque Marruecos yo pienso que es un caso aparte. Sí, es un caso aparte por el rey. También, porque yo todavía le oí en un periódico que partido de izquierda que estaban con el gobierno, ¿no? Pero porque hay un tripartito, es que hay eso es impensable. No es de izquierdas, ¿eh? Es un partido islamista. El PJD es el Partido Justicia y Democracia, es un partido islamista. Lo que pasa que él no podía, cuando ganó las elecciones, el 24 de noviembre del 2011, cuando gana las elecciones, no puede gobernar solo. Entonces coge una coalición con otros dos grupos. Y el problema es el querer figurar. Ahora puede que pacte con un grupo de izquierdas porque han dimitido unos, pero porque es el exministro de Economía y a toda costa quiere estar en el gobierno porque hay mucha corrupción política. Entonces, si yo puedo estar en el gobierno, mejor, porque voy a... Vale. Bueno, pues si os parece, bueno, lo que os le decía a todo el mundo, ¿vale? Yo voy a hablar, pero me podéis interrumpir y preguntar si no queréis esperar al final y comentamos lo que vayamos hablando, ¿vale? Yo llevo trabajando como periodista 21 años, porque tengo 40. Lo digo porque dicen que no parece, no lo sé. Entonces, empecé en la radio cuando estudiaba periodismo en Madrid, en 1992, y después pues estuve muchos años como redactora en diferentes medios en los que se hacía pocas salidas a la calle, así que decidí contar lo que pasaba en otros entornos y me marché a Inglaterra y después ahora estoy en Marruecos. Como os comentaba antes, resido allí desde el 2010 y allí me fui como corresponsal del diario público y tuve la fortuna de llegar en el momento en el que el Sáhara Occidental montaba el campamento de Gemisik. Después ya empezó la primavera árabe y a la cola de lo que estaba sucediendo en Egipto y en Túnez comenzaba, ¿no? Yo comentaba antes que imagino que la mayoría de vosotros conocéis lo que es la primavera árabe, que la habéis leído, llevamos desde el 2010, con principios del 2011 con esto, habéis leído en la prensa, habréis leído publicaciones, otros periodistas, algún viaje a ver las pirámides o a Túnez, etcétera. Pero bueno, es una oportunidad para que me preguntéis y para que debatamos un poco más los entresijos y dudas o cosas con las que leéis en la prensa y decís, ¿y esto por qué es así? O no estoy de acuerdo, ¿no? Porque en definitiva llevo 3 años allí haciendo entrevistas y viéndome con todos los agentes sociales, las fuentes oficiales, el gobierno, Casa Real, etcétera, y por otra parte los activistas, las personas que han hecho la revolución. Entonces, bueno, os puedo contar un poco más los procesos o lo que queráis, ¿vale? Aprovechar un poco esto. Voy a explicar un poco, y luego ya me vais preguntando, brevemente fuerte desde que surgió el movimiento en Marruecos a principios del 2011, las consecuencias que tuvo y cómo incluso este verano estamos viendo un poco el resurgir otra vez, un poco, supongo, por lo que está pasando en Egipto. Porque el movimiento está ahí. El movimiento está ahí, el movimiento para en algunos momentos, pero cuando tiene la oportunidad vuelven a la calle, ¿no? Y este verano, con el tema de los indultos y del pederasta, etcétera, han vuelto otra vez a la calle, ¿no? Y además porque ahora el gobierno está bastante débil, el rey está enfrentado con el gobierno, entonces aprovechan siempre que hay algún para salir a la calle y reivindicar, ¿vale? La primavera árabe surge en Egipto, fundamentalmente, y en Túnez a principios del 2011, el 10 de enero, pero en Marruecos no surge hasta el 20 de febrero, por poner una fecha, ¿vale? Realmente nosotros, los periodistas, nos ya quedábamos con los que iban a ser los protagonistas de la primavera antes y sabíamos dónde iban a ser las asambleas, lo que iban a hacer, las manifestaciones, las pegas, todo lo que iba a ocurrir. Yo empecé a quedar con ellos como a principios del mes de finales del mes de enero, principios del mes de febrero, y decidieron que iba a hacer la primera manifestación el 20 de febrero, que era un domingo. Y por eso se cogió ese nombre de Movimiento 20 de Febrero. Ese domingo 20 de febrero, cuando salen a la calle, salen porque están muy contentos de lo que está ocurriendo en Egipto y Túnez, y piensan, e incluso en Libia, y piensan que hay una esperanza de que todo lo que habían luchado antes se pudiera llevar a cabo. Es decir, que son movimientos que ya existían en la sociedad. No se crea un movimiento en Marruecos. Sobre todo estaba la AMDH, la AMDH es la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, que yo recuerdo que siempre hacía manifestaciones igualmente, pues contra las torturas, contra los periodistas que eran expulsados, como Al Jazeera, periodistas un poco combativos o medios combativos que los echaban, etcétera, etcétera. O sea, siempre estaban manifestándose por otras cosas, ¿no? Y dijeron, esta es nuestra oportunidad, mirad lo que está pasando en los países vecinos, vamos a salir. La novedad, se une gente joven. Se une gente joven, algunos de ellos está el hijo del presidente del gobierno, hijos de políticos, son un poco clase pudiente, o sea, muchos de ellos. Son gente universitaria, allí hay una diferenciación social importante, está también hijos de combatientes de derechos humanos importantes y conocidos, pero bueno, ya se empieza a mover gente joven. Y la mayor novedad es que se unen los islamistas. Y se une un partido islamista, que es el Partido de Espiritualidad, que es un partido ilegal. Ilegal porque no es afectado, o alegal, o no afectado, no es un partido que pueda ir a las urnas, no puede ser votado. ¿Por qué? Porque no aceptan que Mohamed VI, el rey, sea el líder musulmán. ¿Vale? Ellos tienen un jeque que luego muere, ha muerto hace 2 años, que es el que consideran que tiene que ser el líder espiritual del islamismo y que no puede ser el rey. Porque el rey hereda esto, porque el rey va a ser la figura más importante en la tierra de los musulmanes. Entonces, ese grupo es un grupo súper mayoritario, muy grande. Entonces, eso hace que haya un movimiento bastante grande, el movimiento del 20 de febrero. Porque si solo fueran los chicos, son pocos. Y además, después acabaron estudiando y se fueron uno a Marrakech, otro a París, y están un poco desintegrados. Si fueran los activistas, son los de siempre. Caras muy conocidas, contra el gobierno, contra fundamentalmente el Masen, etcétera. Pero se añaden estos islamistas, ¿no? Que después vamos a ver que se bajan, o sea, desaparece un poco el movimiento 20 de febrero porque ellos dejan. ¿Cuándo lo dejan? Cuando gana el PJD, cuando el 24 de noviembre del 2011 gana el Partido Justicia y Democracia, entonces son islamistas. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a dar una oportunidad a estos porque en el fondo tenemos muchas ideas comunes. Entonces ellos se retiran y dejan de salir a las manifestaciones. Y ahí es donde se desinfla un poco el movimiento en el verano. Pero ellos mantienen todos los fines de semana, teníamos manifestaciones. Y al principio martes, jueves, domingos, muchos días seguidos, ¿no? Las manifestaciones empezaron en Rabat, pero como tuvieron mucho éxito, ya rápidamente se extendieron a todas las ciudades importantes. Casablanca, Tánger, Tetuán, y después a localidades menos importantes, sobre todo el Rif, que son muy independentistas, Al Jadida, Chechawen, otros muchos sitios. Y cada vez más ciudadanos, más gente de a pie. Al principio las manifestaciones eran pacíficas. Salían, bueno, controlado con la policía, siempre tienes los periodistas, siempre tenemos un fotógrafo que nos hace fotos. Hay muchísima gente de la ST, que es la policía, ¿cómo se dice?, secreta entre nosotros. etcétera, muy, muy controlado todo, pero las manifestaciones eran pacíficas. Y en Rabat había, como pasa en Egipto, Turquía, etcétera, hay un sitio simbólico que se llama Babel Hat, que es un Babel es puerta en árabe, el Hat el domingo, ¿no? Puerta del domingo, que es una puerta de la Medina es la muralla de la antigua, las antiguas ciudades de Marruecos, supongo que habréis estado en algunas ciudades árabes, y es una puerta que da a la plaza esta. Entonces se reunían ahí y de ahí salían por una calle principal, Hassan II y luego Mohammed VI, para desembarcar en el Parlamento. Delante del Parlamento es donde había un poco otra vez la sentada, la manifestación, etcétera. Las pancartas, las reivindicaciones siempre no eran como empezó la primavera era árabe, no era solo por buscar, o sea, porque no hay trabajo, o porque hay analfabetismo, o porque hay educación, eso también, pero era sobre todo contra la corrupción, contra la política, a favor de la libertad, de la democracia, de otros valores un poco más fuertes o grandes, y luego como fondo el día a día, ¿vale? No, manifestaciones contra el trabajo sigue habiendo todos los días. Todos los días delante del ayuntamiento, todos los días delante del parlamento, en Marruecos todos los días hay manifestaciones de parados, de sectores de abogado, de educación, de diferentes, porque hay mucha falta de trabajo. O sea que no era ese el era un poco intentar derrocar al rey, al Mahsen, a la opresión, donde está la opresión en Marruecos, ¿vale? Las manifestaciones, como os decía, al principio eran, bueno, no voy a hacer un paso militar, pero bueno, que no había, no pegaban. Pero llega el 15 de mayo y el rey ha hecho ya algunas medidas, que os voy a contar ahora. Hace un discurso extraordinario, dice que va a haber una reforma a la Constitución y la gente sigue saliendo a la calle. Y cada vez hay más gente. Y entonces se ponen nerviosos. Y entonces hacen el movimiento 20F, hace un picnic, así simbólico, de salir desde Rabat hasta Temara, que es una población como Coyoto aquí, aledaña, con playa, cerca de Rabat, porque en Temara ahí está la DST, el centro de los policías secretas, ¿no? Y además, supuestamente, está una cárcel de torturas. Y por ahí pasaban, en la época de Hassan II, aquellas personas que después desaparecían. Porque en la época de Hassan II detenían a una persona y la persona pasaba por, se supone, torturas, etcétera. Unos volvían a la cárcel, otros desaparecían. Desde que está Mohammed VI se han puesto una serie de regulaciones y, bueno, en principio la gente no desaparece. Pero sí que por ahí pasa gente que la detienen y es le ponen culpas o condenas de espías. Por ejemplo, a mi traductor lo detuvieron, ¿no? Y le ofrecieron dinero para que nos espiara a los periodistas españoles, etcétera, etcétera. O sea que, y lo llevaron a ese sitio. Pero es supuestamente, no se puede demostrar que existe eso. Existe, pero no lo podemos demostrar. Entonces hicieron un picnic, como una caminata hasta ese lugar. Y cuando llegamos allí, yo iba con dos compañeras de la agencia EFE y del Mundo. Y el que era antes corresponsal de la SER también. Yo estaba de corresponsal de público. Entonces llegamos allí y vemos que, claro, no hay muchos ciudadanos, no hay islamistas, solo están los jóvenes. Y entre ellos mucha gente que parecen ciudadanos. Y de repente empiezan a pegar. Y todo el mundo que estaba pegando eran de la DST. Estábamos cuatro periodistas, porque además ahí no había periodistas franceses ese día. Estábamos cuatro periodistas españoles. Yo creo que no estaba ni Antonio Parraño de Televisión Española. O sea, estábamos pocos. Y estaban los chavales del 20F. Entonces ahí les dieron, bueno, dos entraron en coma, que luego uno de ellos, que es Osama Khalid, que es uno de los principales, ha estado muchas veces en el hospital, etcétera, etcétera. Y entonces ahí los periodistas nos empezaron a pegar también. Entonces nosotros decíamos a Hafi, periodista en árabe. Pero nada, entonces a partir de ahí sacaron una normativa y teníamos que ir a las manifestaciones con chaleco verde que pusiera prensa para identificarnos, ¿vale? Y a partir del día 15 de mayo empiezan ya los manifestantes o el movimiento 20F hace lo mismo que hacía antes, pero la policía, las fuerzas de seguridad del Estado cambian y empiezan a pegar. Luego tenemos no consigue nada y entonces va más allá. Y en junio, pues hacen una manifestación en un. El movimiento 20F decide cambiar las manifestaciones para evitar a la policía. Y dice a última hora dónde se van a hacer. Y empieza a hacerlo en barrios populares, porque ve que la gente sale y se une cuando ve que no pegan y que no corren peligro, etcétera. Entonces lo hacen en un barrio popular. Y llegamos, ese día estaba con el de la SER y con el de Mundo. Entonces entramos por una avenida grande, grande, grande, y al fondo iba a ser la manifestación. Cuando llegamos a la manifestación, vimos que había mucha, mucha gente, pero que no había en la manifestación, no estaban los del 20F. Queríamos buscar a los protagonistas porque era un poco antes de la manifestación para hablar con ellos, que nos contaran qué reivindicaciones tenían, qué pasaba, lo que fuera, ¿no? Y nada, de repente vemos a una chica, Salma Maruf, que es una de las líderes, y nos acercamos. Claro, nosotros vamos identificados de amarillo, se nos ve. Entonces nosotros nos acercamos a ella, ella tendrá 22 años, es una estudiante de la universidad, y iba con su padre y su hermana tendría 15 años. Y esa para mí es una imagen, la imagen más lamentable que yo tengo del 20F, la verdad, o sea, más denigrante. Entonces nos acercamos a ella a entrevistarla, a preguntarle, bueno, pues claro, la identificación, el micro del de la SER, el cuaderno, saben que somos periodistas y ya además nos tienen fichados. Y entonces vamos a preguntar y de repente vienen y nos cierran, y empiezan a tirarles huevos, a insultarles. Entonces ellos escapan y yo pienso, bueno, como voy de amarillo no me van a pegar, voy a ayudarles, y fui con ellos. Ese día me tuvo que sacar la policía, tuvo que sacar a la presidenta de la MDH, etcétera, etcétera. Y era otra cosa, era una contrarrevolución. ¿Qué hizo el rey? Fue a un barrio popular, pagó a personas que tienen muy poco dinero, también a gente, había gente drogada, había, o sea, todo el reducto social allí, que les darían pues 100 o 140 dirhams, 10 euros, 15 euros, y los mandan allí a pegar, pero como locos, o sea, eufóricos. O sea, una cosa a los periodistas, bueno. Pero, y entonces, ¿qué pasó ese día? Pues nada, o sea, llevaban todos iban en furgonetas, todas las furgonetas iguales, todos con un megáfono, todos con el mismo eslogan. Los carteles eran de risa, porque claro, eran carteles cortados en marrón, todos igual, o sea, que los han hecho así, en el mismo tipo de papel, las pancartas. Cuando nos pusimos a salir, no podíamos salir. ¿Por qué? Porque había dos filas de taxistas que te mueres. ¿Por qué? Porque los taxistas les habían dicho también que vinieran para cerrarnos allí. Entonces, pues claro, esto era la primera contramanifestación orquestada. A partir de ahí empezaron muchas contramanifestaciones. Entonces era la guerra. Porque cuando íbamos a una manifestación, había toda la policía aquí y para aquí estaban los de Mohamed VI, los que estaban a favor del rey, y la Primavera, el movimiento que estaba en contra. Y los otros en medio, y lucha, peleas, accidentes y todo lo que te pudieras imaginar. ¿Por qué se desinfla? Pues bueno, pues eso, llega el verano, gana el 98% vota el sí al referéndum constitucional, les cuentan una milonga a la gente de la calle, bla, bla, bla, y se va deshaciendo. Gana el PJD, se van los islamistas. Claro, los chavales estos salen y nada, les dan y para casa. No tiene. Ahora puede volver a surgir, ¿vale? Os estaba comentando que este verano se han unido otra vez los islamistas, están otra vez volviendo a salir. Y nunca ha desaparecido, siempre han estado ahí. ¿Vale? Esto es un poco cómo surgió. Después, ¿qué consecuencias tuvo? ¿Vale? ¿Qué hicieron las personas que estaban en el poder? El gobierno que estaba cuando surgió la primavera árabe era un gobierno cercano al rey, ¿vale? Siempre ha habido gobiernos cercanos al rey. Están manipuladas las elecciones habitualmente, etcétera, etcétera. Entonces, era el Istiqlal. El Istiqlal es el partido nacionalista que consiguió la independencia en el 59 de Francia. Y, de hecho, significa en árabe independencia, el Istiqlal, ¿no? Entonces, el rey con el Istiqlal hace lo que quiere. Dice, haces esto, haces esto, haces esto, haz lo otro. Entonces, no había gobiernos, como si no hubiera. ¿Qué hace el rey, la Casa Real? Pues da un discurso extraordinario. El rey nunca habla extraordinariamente. El rey habla solamente en las fiestas concretas, la subida al trono, o sea, en fiestas concretas, dos o tres discursos al año, ¿vale? Y sale el 9 de marzo, o sea, fijaros, empezó el 20 de febrero. Imaginad si estaban asustados que el 9 de marzo el rey ya sale y habla, ¿vale? Hace un discurso especial, extraordinario, y ahí dice que va a propone la reforma de la Constitución. Dice, vamos a tener una Constitución que todavía sigue vigente, del año 96, y dice, vamos a reformar la Constitución. da un caramelo, porque no hay ninguna reforma a la Constitución, vamos. Ahora vais a ver en qué se ha cambiado y son cambios que no afectan a la dirección, ¿no? Otra cosa que también puede, pero esto es, hay que hilarlo muy fino, pero hay sectores que lo dicen. No sé si os acordáis que hubo un atentado en Marrakech, un atentado islamista el 29 de abril, en el que mueren 16, hay 16 muertos, muchos de ellos además franceses, porque ocurre en Marrakech, en la plaza central, en el Café Argana, donde hay muchos turistas, ¿vale? Es el atentado más grande desde que ocurrió el de Casablanca, donde murieron españoles. Entonces, ese atentado, que se lo cargan a los islamistas, hay personas y gente y entendidos que dicen que puede haber sido causado, esto es muy grave, ¿no?, pero que pudo haber sido provocado por el Masen, ¿vale?, el régimen, para acabar con la primavera árabe, ¿vale?, para ir, que todo el mundo se pusiera en contra de los islamistas, porque era una gran parte de los que se manifestaban. Pero esto no se pudo comprobar, pero sí que si leéis a cualquiera de los corresponsales, a Cembrero o cualquier análisis, aparece la posibilidad. Ese día no funcionaban las cámaras, eso sí lo puedo decir porque yo hablé con el comisario. Ese día no funcionaban las cámaras de una plaza que tiene 15 cámaras, que es una de las plazas más importantes del mundo. ¿Cómo no va a funcionar un país que puede haber atentados? ¿No funciona ninguna cámara? Es un poco raro, ¿no? Es decir, ponen el atentado ocurre en un café que detrás está construyendo una mezquita, que es un señor islámico, ¿vale? No hay ninguna, hay personas extranjeras, o sea, son una serie de causas que, bueno, hacen ver que puede haber ahí una mano y ser capaces son, o sea, eso seguro. Vale, también por otro lado va en contra del turismo, ¿no? Es la única mala baza que tenían, que claro, un atentado de ese calibre en el mes de marzo hizo que bajara mucho el turismo en el verano, ¿no? Otra de las cosas que pasaron, bueno, las reformas constitucionales. ¿Qué hace? El rey dice, va a haber una reforma constitucional y vamos a votar en referéndum, ¿vale? Y votaron el 1 de julio del 2011, con una participación masiva. Pero la campaña duró 10 días, la campaña más corta de la historia de las elecciones en Marruecos. 10 días, hay que explicar, me parece que tiene, lo tengo por aquí, 148 artículos creo que hay. Tiene, sí, 180 artículos. A un país en el que hay un 48% de analfabetismo, dime tú cómo puedes explicar en todo un país grande, extendido, con unas carreteras infernales en 10 días, la reforma constitucional. O sea, no se puede. Lo que hace es convoca a la Constitución, él sale en la tele diciendo que él va a votar, se crea ya, claro, si yo soy el rey y digo voy a votar sí a la Constitución y tengo un 48% de analfabetismo que hace lo que yo digo, pues entonces ya se creó otra vez el conflicto político de si el rey dice, no debería de decir si va a votar o no va a votar, si va a votar sí o va a votar no. Ya ahí ya hubo un conflicto, ya está un poco dirigiendo. Entonces hubo mucha participación, un 98%, y la mayor parte votó que sí a las reformas. Las reformas todavía no se han llevado a cabo porque, claro, se votaron en el 2011 y hay 5 años hasta el 2016 para poder llevarlas a cabo. Entonces cuando yo me reúno con alguno de los del gobierno, yo les pregunto, bueno, el amasí, por ejemplo, ¿no?, el segundo idioma que se ha aceptado, el árabe es el primer idioma, y se ha aceptado el bereber, ¿no? Entonces, bueno, y el bereber, ¿por qué ahora mismo no se puede poner a los chicos bereberes a nombre bereber? Porque no pueden poner nombre. Ahora justo se acaba de aprobar que sí, pero yo le preguntaba hace un año. No, es que esto va lento, es que son 5 años, ¿vale? Entonces, en 5 años tiene la excusa para ir poniendo estas reformas que se supone que tienen que hacer. En estas reformas se supone que el rey tendría que tener menos poder, porque claro, no había presidente, había un primer ministro que nombraba al rey. Entonces, claro, el gobierno ya es un gobierno del rey. Entonces, se supone que el presidente va a haber ahora figura, a partir del 2011, cuando votan que sí, una figura del presidente. Va a haber un presidente. Muy bien. Y el presidente, además, va a poder nombrar a sus ministros. Entonces, claro, te lo crees y dices, ah, pues eso ya es más democrático. Pero es que resulta que el rey está presente cuando se nombran los ministros. Entonces, claro, el poder que tiene este señor, si está presente, y además el rey es el que elige, del partido que gana, quién va a ser el presidente. Entonces, ese poder que se supone que tiene, ya nada. Se divide el poder del rey, por un lado político y por otro lado religioso. Pero sigue siendo el más poderoso de los religiosos. Sigue teniendo ahí todo el poder que tiene ejecutivo. Por lo tanto, de reforma, poca. Entonces, esas, os voy a decir exactamente las reformas que se hicieron. El rey deja de tener carácter sagrado, exactamente, para ser solamente inviolable, que es lo mismo que Juan Carlos I. Juan Carlos I tiene ese estatus también, inviolable. Aunque ahora ya parece que no tanto. Que el rey deberá elegir al presidente del gobierno en el seno de la mayoría parlamentaria y ya no podrá hacerlo independientemente, porque claro, lo nombraba a dedo, ¿vale? O sea, que es decir, va a elegir de lo que salga en las elecciones de ese partido, va a elegir él quién va a gobernar. Se confirma, esto es importante, la libertad de culto. Muy bien, pero resulta que no la libertad de conciencia. Entonces, ¿la libertad de culto qué permite? Permite que si yo tengo una religión la puedo practicar en Marruecos. Pero si yo soy marroquí, no puedo decir que no soy musulmana, tengo que ser musulmana. Es decir, que aquella persona católica o aquella persona budista o aquella persona que tenga cualquier religión puede ir a Marruecos y ejercerla, porque a lo mejor antes no podría. Pero el que es musulmán no puede hacer conciencia y decir, no, mire, yo no soy musulmán. Ahora mismo en Marruecos no puedes decir que no eres musulmán ni que eres homosexual. Vas a la cárcel, ¿vale? Entre 3 meses y 2 años, solo por salir a la calle y decirlo, ¿vale? Entonces, no tendrán, los musulmanes, por lo tanto, no pueden cambiar de religión, ¿vale? Además, se sigue señalando que el Islam es la religión del Estado y el monarca sigue siendo el comandante de los creyentes. Los poderes del rey se dividen en 2 competencias, una religiosa y otra política. Dentro de las políticas se supone que tiene menos poderes, como por ejemplo, el nombrar a los secretarios generales de los ministerios, que los nombra el presidente, ¿vale? Sin embargo, ahora mismo esto no está pasando. Esto es del 2011. Ahora mismo el PJD, el partido en el poder, está formado por un tripartito. El Istiqlal, que es más adecto al rey, que eran los que gobernaban antes, ha dicho que se va. Tiene 5 ministros. Han dimitido los 5 ministros. El rey les ha dicho, bueno, señores, en mayo dimitieron. No pueden irse porque si no el país queda sin gobernar. Por favor, esperen un momento hasta que el presidente coalicione con otro grupo para poder gobernar y si no tenemos que hacer elecciones. Entonces se quedan, ¿vale? Se quedan estos meses, pero ahora ya dicen que no y se acaban de ir este mes. Se han ido y ¿qué ha hecho el rey? Los mismos ministros los han nombrado consejeros. Al ministro de Economía, consejero de Economía. Al de Educación, consejero de Educación. Es decir, son por encima de los ministros, por encima del gobierno. Hay un gobierno paralelo de Mohamed VI y un gobierno paralelo al presidente. Por lo tanto, todo esto no se cumple. Por eso los islamistas ahora vuelven a salir a la calle, porque no se está cumpliendo, no está gobernando el partido islamista que está en el poder. Además, los islamistas que están en el poder sí se preocupan de algunas cosas, como prohibir el alcohol, que ya cerraron muchos de los bares, quieren cerrar los centros culturales internacionales. El Cervantes no tiene café, pero sí tiene el Goethe, el alemán o el italiano, y quieren cerrar todos los el alcohol. Han prohibido fumar en sisa, han prohibido fumar en la pipa esta, que no tiene ni droga, ni tiene alcohol, ni tiene nada. O sea, lo han prohibido hay un montón de gente detenida, 3.000 personas el año pasado detenidas por fumar en sisa, etcétera. O sea que sí que este partido hace cosas que encima molestan al rey. Porque el rey lo que quiere es corrupción, dinero, pero no que le quite muchas cosas. Está grabando, pero bueno. Que no le quite muchas cosas de prerrogativas de su el alcohol, el otro, lo demás, ¿no? ¿Qué más? Más o menos. Esto es lo que podemos hacer preguntas y si queréis os cuento más cosas. Sí, una cosa que a mí me parece casi un marasmo, porque no entiendo. Los partidos políticos, ¿tienen que ser todos musulmanes o hay partidos laicos al más claro? Bueno, entonces, es de que ya, es lo que digo, que la ley ya está contaminada por eso, ¿no? Por la religión, de momento es una religión. Condiciona todo esto, pues llámaselo como se quiera, o, bueno, pero no democracia. No es que digamos, ay, bueno, es de que también ustedes orientales están viendo la democracia como el no va más. Ciertamente la democracia tal como está ahora establecida en España, pues es también otra milonga, ¿no? Otra milonga parecida. Porque yo prometo prometo, y luego al llegar al poder no compro, es decir, te da legitimidad si haces aquello que prometes, pero si haces aquello que no has prometido, es decir, que la democracia, aun dentro de los países occidentales, aun cuando se dé esa circunstancia, se sigue llamando democracia, pero es de que hay, cuando es tal el poder de la religión, que no permite salirse de esas directrices de la hija, pues yo no lo veo, no sé. No, no hay partidos. Bueno, de hecho, no os comento una cosa. En que mayo. Un poco sí, esto, sí, o sea, ahora. Los partidos laicos. Sí, hay partido sí, laico, no hay. De hecho. Reformas que hay, perdón, que te disculpe, porque hay reformas, ¿y qué? Sí. De hecho, en el movimiento, o sea, en la Revolución Árabe, o sea, en el movimiento contestatario marroquí. Sí hay partidos, está el OSFP y están también todos los sindicatos, se unieron al movimiento 20 de febrero en mayo, cuando empezaron más las reivindicaciones, por eso empezaron a pegar y porque vieron que se empezaban a unir, pues eso, el OSFP es la Federación de Partidos Unificados Socialistas y no son laicos, es que no hay ninguna persona laica, es que entre otras cosas es que no se puede, o sea, a ver cómo explico, es que yo no, yo si soy marroquí, no puedo decir que soy laica. Entonces, si yo no puedo decir que yo soy atea, bueno, yo soy atea y yo allí digo que soy atea y alucinan. O sea, soy un diablo. No, porque ellos prefieren que seas católico que seas ateo. Eso por supuesto. O sea, ateo es lo peor. El no tener una creencia es lo peor de todo. Entonces, tú no puedes hacer pública tu condición religiosa. Pero es que tú no puedes hacerla pública, la tienes que hacer porque tienes que ser musulmán. Es que tú no puedes, entonces ¿cómo va a haber un partido laico? No hay una persona no musulmana. Si no lo quieren reconocer hasta los propios musulmanes que se han convertido al catolicismo o los judíos, no lo dicen, porque en la Medina hay, yo me apellido Moreno, en la Medina hay familias Moreno que provienen de la Al-Ándalus, de los moriscos que se fueron allí. Hay gente que es católica allí. Pero no lo dice. Siempre intenta que parezca que son musulmanes, porque van a estar peor vistos, y judíos, y no se puede, ¿no? Pero si para casarte, por ejemplo, si aquí una persona se casa con un marroquí, como la religión se transmite de padre a hijos, no de madre. Si yo me caso con un marroquí, yo no me tengo que convertir a la religión. Pero si un hombre se casa con una mujer marroquí, se tiene que convertir, obligatoriamente. O sea, es obligatorio la religión. Hay tres, a colación de lo que dices, hay tres cosas que son las líneas rojas, que son, vamos, que son la religión, el rey y el Sáhara. Esas tres cosas son, no sé, es que os puedo poner tantos ejemplos. Han echado a un chaval que fue diterino al colegio de español a dar clases de sociales y presentó un mapa en el que el Sáhara Occidental, que es como lo dice la ONU, además, o sea, es que es como lo dice la MINURSO, está dividido. Y los chavales lo llevaron a casa, los padres se enfurecieron y echaron al chaval del colegio de español. Y el colegio de español es una institución española. ¿Cómo pueden permitir que este chico lo echen? Porque presenta un mapa que es de la MINURSO. O sea, el tema Sahara, olvidémonos. El tema rey, olvidémonos. Y el tema religión, igual. Esos tres temas son líneas infranqueables que, y nosotros los periodistas, cuando tenemos problemas es por esto. Cuando tenemos problemas es porque hablamos de, pues en Sáhara, cuando pasó el tema del Gemisik, no tuvimos acceso, se cometieron equivocaciones porque hacíamos todo por teléfono, porque no podemos viajar a Sáhara. Yo como periodista, si me muevo de Rabat y voy a Sáhara, o sea, a la Yuna, a cualquier lugar, dentro del territorio marroquí o de Sáhara Occidental, o como lo queramos llamar, yo tengo que dar indicaciones al Ministerio de Información que me voy a mover, que voy a ir allí. Y tengo un tío al lado conmigo, pero si es que mi teléfono es una carraca. O sea, los teléfonos de nuestros están totalmente pinchados. Hay veces que no puedes hablar. O sea, y tenemos un... Yo ya sé cómo es mi fotógrafo, es un chico gordito, bajito, y va conmigo, o sea, te hace fotografías en todos los sitios. Y esto es por culpa de este tema. Si yo voy y hablo de cultura, hablo de... No hay problema. Pero como hable... Y si te metes con el régimen o con el gobierno, no hay problema. Pero no te puedes meter con la religión, el Sáhara y el rey. Y yo doy clases en el Instituto Cervantes de español. Y yo tengo que tener muchísimo cuidado en la clase, con lo que digo, con lo que hablo y con todo. O sea, mucho cuidado. Porque no se entiende. Algunas veces doy cursos especiales de conversación y a lo mejor pues sale el tema del velo o sale el tema de la homosexualidad. Y si tú dices que estás a favor de la homosexualidad, es que te miran, es que ya es como, te ven diferente. O sea, hay que tener un poco de cuidado con o tus vecinos o... Comentabas al principio que tuviste la oportunidad de ir asistiendo a las asambleas que fueron Sí. gestando lo del 20, Sí. que eran colectivos que habían estado ahí Sí. latentes y Y también demás. los nuevos. Estuve ¿Qué con los chavales que empezaban también. tipo de colectivos Sí. eran? ¿Cómo, en función de qué se habían organizado, Sí. cómo eran las relaciones entre ellos y cómo fueron después las relaciones con el Partido de la Espiritualidad? Me parece que Sí, llamaste. que se unió. Sí. Esa es una muy buena pregunta. Muy bien. Sí, a ver, ahí en el fondo hay una cabeza, yo lo veía claramente. Yo iba con los chavales, pero en el fondo, ¿cuál era la sede? La sede era la AMDH, Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Es una asociación que no, de derechos humanos que se creó después de Hassan y que no es adecta al rey, porque hay otras que sí. La CDNH es pro régimen, ¿vale? Entonces, uno de los líderes del movimiento 20 de febrero es hijo de la presidenta, que es una mujer muy combativa, que le han pegado muchas veces, que además ella es ingeniera de minas y trabaja en el ministerio, ¿eh? O sea, que ella a las 3 de la tarde deja su... y es una mujer, vamos, de armas tomar. Entonces, su hijo Montaser, que es uno de los que pegaron el otro día, además, salían las imágenes y todo, el 2 de agosto, es un chavalito que estudia español, la selectividad, para venir a estudiar diseño gráfico aquí. Y él y sus amigos son los que empiezan a organizar esto. ¿Quiénes son? Pues gente que estudia, chavales jóvenes que estudian periodismo, que estudian imagen, un poco más abiertos, que quieren que haya una libertad, que una persona se pueda dar un beso en la calle, que si es homosexual puedes decir que es homosexual. Bueno, lo normal. Entonces, las sedes que les dejan son sedes del AMDH, que ya está muy establecida y que tiene, ¿vale? ATAC, que existe aquí, también estaba ahí metida. Y efectivamente, la relación y luego se unen, pero eso más tarde. Se unen partidos políticos de izquierdas y se unen sindicatos, pero eso más tarde. Empiezan esos, AMDH y los jóvenes del 20F. ¿Se unen los islamistas? ¿Cómo se unen? Pues es un poco fuerte, porque incluso la imagen es bastante fuerte, porque las mujeres van separadas de los hombres, las mujeres van tapadas. Ah, también se unió al principio un grupo de... Había unas personas que luego indultaron que estaban detenidas por terrorismo, acusadas de terrorismo y de espías, etcétera, etcétera, y que eran periodistas y tal. Y las mujeres y todo este grupo también estaba en el 20F. O sea, gente que reivindicaba algunas cosas se unía, aprovechaba y se unía. Y los islamistas se unían, pero no tenían nada en común. No tenían nada en común. Y entonces veías cómo por un lado estaba un grupo, por otro, pero todos juntos. Y de hecho las mujeres en el grupo de islamista van por un lado, detrás, y los hombres van delante. Ellos son todos barbudos, ellas todas tapadas, con sus pancartas y sus reivindicaciones. Bueno, con la prensa sí hablan, les preguntas y hablan. Pero ellos, su movimiento aparte. Y luego se unen, ellos son los que convocan el 20F, los jóvenes, y ellos se unen. Siempre dejaron que el 20F, los jóvenes, fueran los que... El motor, sí, siempre. Ellos eran los que hablaban el motor. Y ellos se unían y decían sí a todo porque les convenía. Porque querían, evidentemente, no estarían muy de acuerdo con muchas de las cosas que reivindicaban los jóvenes, seguro. Pero les convenía porque lo que quieren es ir en contra del rey. Sí. Sí, bueno, eso de la zona de Marruecos y todos estos de terroristas en el Mediterráneo, esto, son gendarmes de las fronteras de la Unión Europea. Cada año la Unión Europea les pagan de millones de euros para que, eso, para que controlen la frontera, para que repriman la inmigración con secuestro y la tortura en los centros de internamiento, incluidos a los nativos marroquíes, tunecinos, libios. Sí, bueno, sobre todo sus saharianos, sí. Sí, así que no, yo me preguntaba si había. Si había habido algún cambio de actitud hacia los migrantes en los últimos años, para bien, es decir, porque si es España, en el 15M, los derechos de los migrantes han tenido cierto protagonismo, puede ser que en Marruecos también, que lo entiendo también, reportajes acerca de su participación social. Sí, además eso está súper en vigor ahora porque está habiendo una reunión en Ginebra, bueno, terminó ayer, en Ginebra de la ONU sobre inmigración y el rey ha hecho otra en Casablanca paralela para hablar sobre este tema, porque no sé si sabéis que este verano hemos tenido mucho, bueno, casi siempre todos los veranos y cuando coincide con Ramadán hay mucha balsa pasando para el estrecho y este año ha habido una cosa nueva, no sé si lo habéis oído o habéis leído, pero pasan en balsas de juguete. De estas pagan 500 euros y son hinchables. Es que me tocó cubrirlo. Yo estaba en Bélgica y me llamaron, me tocó cubrirlo y ha habido. Es que les empujan. Es que esto es complicado. A ver, te cuento. Primero, primera pregunta: Unión Europea. La Unión Europea invierte dinero, ¿vale? La Unión Europea invierte dinero con un objetivo. La Unión Europea invierte dinero ahora mismo en África, fundamentalmente en Marruecos y en Jordania. Porque el dinero que tenía destinado a Egipto y que tenía destinado a Siria no lo puede utilizar, ¿vale? Porque están como están. Entonces, y de Túnez. Entonces, ese dinero revierte positivamente, porque es más, en Jordania y en Marruecos. Marruecos, no lo, esto, palabras de la Unión Europea, ¿eh? Porque doy clase a mucha gente de la Unión Europea. Palabras de ellos, no lo saben aprovechar. Según ellos, el partido que está en el poder, no, es verdad que es muy joven, nunca dirigió. No es capaz de gestionar los fondos. Y me decían que tenían 30 millones de euros para darle a jóvenes y no hacen nada con los jóvenes. Porque, ¿qué pasa? La Unión Europea da dinero para que las mujeres, por ejemplo, ¿no? Para fomentar cosas de las mujeres. ¿Tú crees que al poder, con islamistas en el poder, les interesa fomentar los grupos de mujeres jóvenes? No, no les interesa. Ese dinero no se invierte. Entonces, ellos dicen que es una mala gestión. Yo creo que no les interesa invertir. Y además, ese dinero que les dan, se lo dan para una cosa concreta. Y controlan que sea para eso. Entonces, por ejemplo, el dinero que invirtieron en el tranvía, ese dinero sí se invirtió. Pero no, por ejemplo, el que va dirigido a las mujeres jóvenes. ¿Vale? Porque hay una mujer soltera, tiene un hijo y no tiene apellidos. O sea, no tiene derecho a nada. O sea, mis amigos españoles... acaban de tener un niño sin estar casados y no les quiere el seguro, que es francés, en Marruecos, pagar las cosas de su niño, o sea, de ecografías y demás, del embarazo, porque no están casados. O sea, no puedes ir a un hotel, incluso un extranjero con una marroquí o al revés. No se puede hospedar, es como en la época de Franco. Tienes que tener el libro de familia. O sea, entonces, en la Unión Europea, lo que sí que en la Primavera Árabe hizo es cuando nos empezaron a pegar, ¿vale? Dijo, perdonen. Ustedes no pueden pegar a esta gente que está, ni a los manifestantes, a los ciudadanos, ni a los periodistas, porque nosotros les estamos dando un dinero. Entonces, ¿por qué les da el dinero? Les dan dinero porque quieren crear una democracia. Eso es lo que dice la Unión Europea. O sea, es una contrapartida. Yo te doy dinero, pero a cambio tenemos que intentar tener aquí un bienestar. ¿Por qué? Porque querrán invertir en empresas, porque todo es el dinero, ya lo sabemos. O sea, la primera será la democracia para después poder llevar ahí... supongo, cosas de economía. Esa es la primera. La segunda, inmigración. A ver, Marruecos se convirtió en un país de tránsito, de puerta a Europa, y ahora, por culpa de que Europa ha cerrado las fronteras y por eso le da también muchas cosas a Marruecos, se está convirtiendo en un país de recepción de inmigrantes. Por un lado, de recepción de inmigrantes subsaharianos, por otro lado, también de inmigrantes europeos. Por la crisis, porque en estos últimos 3 años que yo estoy trabajando llega mucha gente sin trabajo buscando oportunidades, eso es así. Sobre todo la burbuja inmobiliaria, que no desaparece, sino que se traslada. Entonces aparecen muchos constructores, aparece mucha gente vendiendo mármol, muchos empresarios que hicieron mucho dinero aquí y que ahora aquí ya sus empresas no funcionan y van allí. Vale, entonces llega este tipo de inmigración. Esa inmigración no le preocupa tanto al gobierno. Le preocupa, ahora nos mete caña y pide tarjetas y no deja salir y entrar y tal, porque quiere conseguir cosas, ¿vale? Pero la inmigración que no le gusta al gobierno marroquí es la subsahariana, los negros, así de claro. Los tratan fatal, hay todo el rato redadas, lo mismo que hacen en Madrid, o que yo viví 20 años en Madrid, que hacían con las personas que vendían CDs en la calle, la policía, lo hacen ellos con la gente, vas a renovar tus papeles, está una persona renovando los papeles y a ella y los tratan fatal. Y yo pregunto por qué, y entonces me tratan a mí también mal. O sea, me tiran el contrato al suelo, etcétera. O sea, es así, todo funciona así, con malos modales. Entonces, ¿qué pasa con la inmigración? Que ahora lo que están haciendo es lo siguiente, están empezando a hacer redadas incluso en las casas. ¿Para qué? Para empujarlos. Por eso este año, ahora en verano, ha habido tanta gente que se tiró al estrecho. Porque empezaron a hacer redadas en todo. Los mandan a Usta, a la frontera con Argelia, a la frontera con Mauritania, y ahí los que no se tiran al agua, los que mueren, mueren, y los que no los vuelven otra vez a mandar. Es la bola, los vuelven a mandar allí, vuelven otra vez viniendo caminando, otra vez esperan ahorrar un dinero para comprar la lancha, y otra vez lo mismo. Y ahí hay un problema, sí. Ahora están hablando de este tema en Ginebra, están mintiendo, están diciendo que hacen un montón de cosas que no hacen. Y el rey lo que ha hecho, que paralelamente, para un lavado de imagen, estos días está haciendo una reunión y lo que ha hecho es la culpa al gobierno. Porque como el rey y el gobierno están enfadados y lo que quiere el rey es acabar con este gobierno, pues es una cosa más. Entonces el otro día en un discurso que hizo habló mal de la educación por culpa del poder y ahora dice que la inmigración también es culpa del poder. Que los trata mal a los subsaharianos, que nos pueden tratar así. Dice el rey, o sea, echa la culpa al presidente del gobierno. No sé si te contesté. Bueno, yo me pregunto también por actitud a pie de calle, es decir, de marroquíes, que son casi tan público como los árabes, migrantes negros. Los ciudadanos. ¿Se tiene un poco de empatía, igual que los españoles? No, hay mucho racismo. Mucho. Mucho. Es que donde hay analfabetismo, es difícil, es que hay un analfabetismo de la mitad de la sociedad. ¿Cómo no va a haber racismo? Hay mucho racismo. Hay racismo con los rastas. Mis amigos allí, muchos de mis amigos son rastas porque son la gente un poco más abierta. Y son, vamos, o sea, son el diablo. Yo llevaba rastas hasta hace poco. O sea, eso es el diablo. Los rastas son, o sea... No, hay racismo con todo lo que no sea... lo convencional. Hablabas de los sindicatos, sí, hubo un par de huelgas, sí. Hubo un par de huelgas, una general, en mayo del 2011. ¿Los sindicatos están legalizados? Sí, la UMT, Unión Marroquí de Trabajadores, ese es el más combativo, sí. ¿Y luego que los partidos laicos hablan partidos en la clandestinidad? ¿No? Sí, el partido comunista. Bueno, yo no lo tengo conocimiento si hay un partido comunista, la verdad, pero si hubiera algún partido laico, no es... Para que te hagas una idea, en las elecciones se presentaron 33 partidos. Estoy segura que entre esos 33 partidos no creo que haya ningún partido laico. Puede que en el programa electoral alguno de los partidos pida que haya división, bueno, muchos, que haya división de poderes o que haya que sea un gobierno confesional o cosas de estas. Eso sí puede ser que lo pidan. Si para ti eso es un partido laico, no sé. Por eso digo que existirán en la clandestinidad. Pero no ateo. Sí, bueno, yo el único partido que conozco grande que está en la clandestinidad es el que te comentaba, el que sale en las manifestaciones, pero que es porque no acepta la figura del rey como jefe musulmana. No conozco ningún otro partido. O sea, si te refieres a colectivos o eso, no. Todos son, los que yo conozco, así más combativos, suelen ser asociaciones de derechos humanos, el Watch Rights, y cosas de estas, y bueno, muchos colectivos europeos y cosas, pero claro, ya son europeos. Sí, hay mucha gente allí trabajando en, ¿cómo se dice?, en cooperación, muchos, de todos los países de Europa. ¿Y se incorporan demandas de movimiento de mujeres? Mira, de mujeres lo que hay ahora es un grupo, que eso es muy interesante, y yo creo que hay algunos reportajes publicados. Un grupo de mujeres, incluso con velo de todo, que están en contra del machismo. O sea, en contra porque, bueno, es que, claro, tú allí vas caminando. Es que, claro, hay que ver... A ver, si esto es un café, ellos no toman el café como nosotros. Que nosotros tomamos el café, yo voy contigo, y tú tomas el café conmigo de aquí a aquí, o aquí a aquí, ¿no? Ellos lo toman así. Entonces, si vamos cuatro, uno se sienta aquí, el otro aquí, el otro aquí, el otro aquí. Entonces, claro, esto es la calle. Cuando pasas la calle, es un partido de tenis, están ta, ta, ta... O sea, y solo son hombres, no van mujeres a un café. O sea, yo cuando llegué allí, al poco de llegar allí, un día a las 8:30, me tomé un curasán y me miraba todo el mundo mal, pero me miraban las mujeres. La gente que iba a trabajar, todo el mundo me miraba mal. Y soy extranjera, y se me ve. O sea, que si vamos, si eres de allí, te pueden apedrear. Entonces están todos los hombres. Entonces todas las mujeres dicen, todas, ¿eh? Las mujeres extranjeras, las marroquíes, las que llevan velo, todo. El mundo dice, todas las mujeres dicen que se sienten acosadas. Y hay una... sí que hay un colectivo de gente que se está moviendo y reivindicando eso. Hay otro colectivo también que está apoyado mucho por los artistas y tal, que defiende las mujeres menores que las casan. también, porque ha habido unos suicidios este año, ha habido dos violaciones, han obligado a casarse, entonces ella luego se ha suicidado, bueno, y eso también lo mueve mucho en los medios extranjeros. No, el hecho de... Sí. Que ah, no, sí, el 20F sí. El 20F hay chicas. Pero que, ah. O sea, que incorporen las demandas de pues, en derechos sexuales. Sí, eso sí lo incorporan. O sea, en el movimiento de Primavera Árabe incorporan que la mujer sea igual que el hombre, ellos son chicos y chicas, que la mujer tenga los mismos derechos. Sí. O sea, ellos piensan como podemos pensar, bueno, no sé si todos españoles, pero bueno. Sí, igualdad. Sí. Incorporan todo y defienden el derecho de la mujer y hablan de la mujer y todo. Eso sí. Pero no en la sociedad. ¿La poligamia sigue existiendo? Sí. Sí, pero hay un cambio. Con la mudaga, con el cambio que hicieron de la familia, del código de la familia, ahora la primera mujer tiene que dar el beneplácito al hombre para que se case con la segunda mujer. Es decir, que si yo estoy casada con un marroquí y él viene, él se quiere volver a casar, me lo tiene que pedir a mi permiso y yo tengo que aceptar. Antes no tenía por qué. Tenía hasta posibilidad de casarse con cuatro mujeres sin preguntar. Ahora preguntando. Sí, yo tengo alumnos que tienen 39 hermanos y la mujer, el padre, tienen la misma madre, o sea, el mismo padre, pero diferente madre. Tuve unos de selectividad que en este caso tenían, son normalmente, a ver, también hay que entender, son normalmente del monte, son normalmente del Rif, son normalmente de la montaña, no de, o de Midel, o no de Rabat o Casablanca, es más difícil. Y además está bastante mal visto. Por mucha gente, pero por los islamistas no, lo comprenden, porque ellos siguen la ley de Mohammed. Mohammed era el profeta y el profeta tenía cuatro mujeres y aparece en el Corán. Regula la poligamia, se podían casar con muchísimas más. Sí. Supuestamente con una hermenéutica feminista fue un avance que se lo dijera a cuatro. Y ahora la nueva ley es que tiene que pedir, dar permiso a la primera mujer. Si la primera mujer da permiso, entonces sí. Y hay una entre las distintas ramas del Islam, por ejemplo, entre sufíes y chiíes, porque será sí. Esa. Allí no hay chiíes, pero sí hay sufíes. En Irán, donde en Marruecos. Peor que incluso contra los laicos. Sí. No, en Marruecos no. En Marruecos sí hay muy pocos sufis, hay pocos. Y en general no se ven unas... no. ¿Me ibas a preguntar? Ah, sí, llevaba a preguntar acerca de... Antes de la cuestión de las drogas, de drogas como la marihuana, sí. Está muy penalizada en Marruecos. Y aquí en España ya se sabe de españoles que están cumpliendo condena allí. Ah, vale, sí, la mayor parte de la gente que está allí presa es por temas de droga, de tráfico. Hombre, pero... no sé si la mayor parte, pero hay muchos y que están en muy malas condiciones, sí. Ya sean marroquíes o extranjeros. Sí. Yo no sé si hay movimientos que promuevan una despenalización del consumo de drogas, de ser leyes más flexibles. No, no hay, pero a ver, es que esto también, a ver, el Chechagüe, que es uno de los mayores productores de marihuana, los terrenos son del rey. O sea, es que el rey es el que produce la droga en Marruecos. Y el consumo de droga, yo, hombre, no es que vea todo el mundo drogándose. Yo creo que quizás se droga menos que en España, pienso. Pero allí, en los pueblos, todo el mundo fuma kif. Es algo, o sea, no creo que esté penalizado. Porque fuman los señores de 80 años. Sus pipas con el kif, todos. En el Rif, en el norte, absolutamente. Y yo pienso que todo el mundo... consume y que, hombre, no en un bar o lo que sea, pero que no veo que... Lo que sí que está bastante penalizado es el tema de las fronteras, cuando pasan con muchos kilos de hachís o demás. Y sí es cierto que la mayor parte de la gente que está prisionera, sobre todo en las prisiones de Tánger y Tetuán, son por temas de tráfico de drogas. Pero las penas son, bueno, 15 años. Entre 7 y 15 años, bueno, alguna gente 2 años, depende. Y no hay... Que yo sepa, hombre, yo no sé todo, pero nunca he leído, ni he visto, ni he conocido, ni nada, ni en tampoco los diarios, bueno, los diarios marroquíes no va a aparecer, pero ni en Francia, ni en francés, ni nada, que haya colectivos que piden la legalización. No lo he visto. ¿Cómo puede haber aquí? No. Creo que no les preocupa mucho eso. Sí, ellos consumen y ya está, no sé. Sí, que no está tan perseguido como en Estados y, Unidos. Sí, y yo sí, claro. Y yo creo que no hay muchos marroquíes que estén detenidos por temas de droga. Igual no hay tantos. Españoles sí. De las dos culturas, ¿qué nivel de tolerancia hay? También qué, o sea, qué diferencias si, a, si a, participaron no por, por esa diferencia o antigua nacionalidad participaron en mayor medida en los protestos que estaban unidas un poco contra el rey y tal. Sí, el RIF participa muchísimo y ahí hubo muchas manifestaciones y es donde más golpes más daban, porque se sabe menos y hay menos periodistas cubriéndolo, donde menos periodistas hay es donde más golpes dan. Y el RIF siempre fue muy combativo y bastante nacionalista y luchó mucho por el Namasín y demás. Y siempre participa mucho en todo lo que tenga que ver contra el rey, porque son, o sea, son completamente súper independentistas. En cuanto a la convivencia, bueno, hay que partir que las personas del RIF que no suelen salir del RIF no hablan más que Amasín. No pueden entender ni la tele. Ahora empiezan a hacer tele en Amasín y también las noticias y demás en Amasín, porque no. Y sobre todo, y es que es un derecho. Como hay un tanto por ciento muy alto, piden que los juzgados, sobre todo, porque es que yo tengo una persona, ¿no? Tiene que ir a un juicio o algo, o tiene que ir a una cosa oficial de cualquier cosa en Marruecos, en Rabat, de ministerios, y no sabe hablar, no sabe hablar darilla, no puede comunicarse. Entonces obligan, por eso están poniéndolo como segundo idioma obligatorio, porque es que si no, no pueden tener acceso. Hay mucha gente que los ve bien al RIF y hay otra gente que no, que los ve que siempre están protestando, que quieren la independencia, etcétera. Pero en general son gente que más o menos cae bien, pero que se ve como bastante montuna, bastante. Porque claro, es que la geografía es la geografía, están aislados. Mientras esté el rey, no creo que pase esto. Sí, y por el rey, no creo que pase esto. No lo va a permitir. Además, es que lo estoy viendo ahora con el PJD. Se quiere cargar a este gobierno porque no está contento con las cosas que hace, de poco a poco ir prohibiendo una serie de cosas, etcétera. Y bueno, también un poco porque le planta cara, porque este presidente le dice, hasta aquí has llegado, esto no tienes que pasarlo. Pero esto todo siempre va a depender del rey. O sea, siempre. Y yo creo que el rey no está por la labor. Y no se va, no lo va a permitir. No va a permitir que. Otra cosa es que la cosa. Pero yo no lo veo, ¿eh? Yo creo que aquí se conseguirán cocinas, pero poco a poco. No, no como en Egipto, pienso. ¿Y estos islamistas que hablas de que se manifestaban eran? Sí. ¿De qué tendencia eran más moderada? No. Radical. Y estos que están ahora también, ¿eh? Lo que pasa es que estos están en tripartito. Pero estos son. Y Tikal también son islamistas. Los que gobernaban antes, pero son islamistas nacionalistas. Bueno, yo tuve una discusión con una de las jefas de internacional de público, porque para ellas son radicales, para mí son más moderados. Los que están ahora y los que están en la calle, esos son más radicales. Y para mí los otros son moderados, para ella también son radicales. Pero ya sabes que hay mucha gente que para... Ella estuvo 8 años de corresponsal y conoce muy bien que para mucha gente cualquier islamista es muy radical. Claro, para nosotros sí, puede ser que nos parezcan bastante... Pero estos sí son más. Sí, estos son todas las mujeres, van tapadas, solamente hay una mujer ministra, solamente hay una diputada, ¿eh? Mujer, sí, o sea, son más. ¿Me preguntabas, Andrés, creo? Sí, vamos, el movimiento que generaron estos chavales, pero vamos, el suyo propio, el que tomó la iniciativa y el que podamos llamar un poco, aunque sea con pinces, el más aperturista, y desde nuestra óptica, pues el que aspira a unos mayores niveles de libertad y sí. De humanidad y justicia. Sí. ¿Qué, o sea, tienen un referente político? O sea, ¿tienen un partido al que votar? ¿Hay alguna manera de calibrar? Sí, de ponderar qué proporciones son en la izquierda. Izquierda. O sea, estos chicos son de izquierda. No, digo proporción, de cantidades. Lo mismo que ahora te puedo decir que 10.500.000 personas votaron al... Ah, dices de todos los marroquíes, ¿cuánta gente puede estar con pensar como ellos? Uf, una minoría. Pero una minoría, no, es que no tengo ni idea. Pero vamos, una minoría, minoría. Sí, podrá, sí, o sea, es como la minoría aquí que pueda haber de intelectuales, vamos, o sea, es una minoría, uf, sí. Es que date cuenta que también muchos de los jóvenes y mucha de la gente viven la pobreza, o sea, es que están preocupados de otras cosas, es que no, a ver, es que el rey sale a la calle y tira dinero, el rey coge, pasa por el coche, un día lo vi yo desde mi casa, sale, y yo vivía al lado de la Medina, y tira dinero a la gente, y la gente va a coger el dinero. Es que vivimos en esta sociedad, entonces, y analfabetos, 48% que no leen, los damasín que no hablan darilla. O sea, es un tanto. Mira, es una buena pregunta, pero no te puedo decir la cantidad porque. Me preguntaba si tenía un referente, un partido referente, pues puedes saber. Sí, un partido. Ah, ya te entiendo. Esta gente son más o menos de. Yo. Uno de ellos que ha dimitido de. Estos son apolíticos en principio, ¿vale? No están. Están en contra de los partidos políticos, están en contra de la. Están en contra de la corrupción, ¿vale? Pero uno, por ejemplo, es el líder del partido pirata, ¿vale? De Europa, allí. No sé si conocéis un partido que se llama el Partido Pirata. Otro se marchó de allí porque se supone que no tienen partidos, entonces se fue y se metió en el PAN, el Partido de Autenticidad y Modernidad, que empezó siendo bastante afín al rey y ahora es un poco más independentista. Y ahora están los socialistas. Es el único que se ha metido en un partido político. Los demás siguen sin tener un partido. Para ellos, ningún partido político, es lo que me dicen en las entrevistas, ningún partido político lo representa. Son de izquierdas y no hay un partido que defienda, que yo pueda decir, no creo en Dios, por ejemplo. O sea que desde ese punto de vista ya, difícil, pueden encajar en un partido ahí. No te voy a decir que son anarquistas porque no, probablemente quisieran tener un gobierno utópico, pero no creen que ningún partido les represente en general y son de izquierdas. Sí. No sé cómo es el terrorismo y contra qué grupos se ensañan también. Porque, ¿verdad? Por ejemplo, creían que en Egipto, bueno, en el discurso antiterrorista últimamente se ensaña mucho con refugiados palestinos y sirios que viven allá y el gobierno los convierte en sospechosos de ser islamistas peligrosos para poder legitimarse. Eso sí, lo hacen con periodistas y lo hacen con gente a la que la. O sea, que los detienen y dicen que son unos islamistas, que han intentado. Sí, ha habido casos. Hace poco, un hombre, bueno, un grupo que se llama Bellirat, que los han dicho que son terroristas, y pues uno es un corresponsal de un árabe de fuera, etcétera, y sí que hay algún caso, pero el rey no utiliza mucho el terrorismo, sí que utiliza que gracias a él hay una paz. Y que hay un control y que no va a ocurrir lo mismo que en Egipto y Túnez, eso sí, o Libia, igual que pasa en Jordania, que no ocurre, eso sí, pero no tanto el terrorismo. Utiliza mucho también la excusa de espías y a lo mejor sí utiliza para pedir cosas a Europa un poco el tema del Sahel, del terrorismo. Sí que ya varias veces estuvo la anterior ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, cuando era, ahora también estuvo el ministro, y sí que dice que puede ser una puerta para Europa de terrorismo, y supongo que con la excusa de sacar dinero, con la excusa de si es verdad que hay o no, hombre, no lo sé. Yo no sé, pienso que es un país bastante seguro, me parece que no hay, bueno, ha habido dos atentados terroristas en los últimos 10 años, pero. No solo de la seguridad, sino de la cuestión de hacerlo creer a la gente, a la población. los gobiernos extranjeros y a la población local. Sí que, te digo esto, lo de los ministros sí, y que algunas personas son detenidas y que son, por ejemplo, sobre todo muchos saharauis. ¿Vale? Los detienen en Casablanca y dicen que quieren atentar, y a lo mejor lo que están haciendo es viniendo en las reuniones que hacen de intercambio con las familias que vienen de Argelia al Sahara Occidental, y los acusan de eso, y de espías también. Eso sí, pero bueno, casos concretos. No se oye mucho terrorismo, no es una cosa que esté todo el rato allí, no. Hay desde hace unos años un régimen de visitas anual. No sé cuántas veces se produce, pero sí, les dejan pasar a ver a los familiares porque están separados desde eso, hace 40 años. Y entonces sí, hay un régimen de visitas. Algunos de los que viven en el Sahara Occidental vivían antes en Argelia. Les ofrecen casas, trabajo no hay, pero les ofrecen casas, les ofrecen cosas para que se vengan a vivir allí a Marruecos. No decís nada. Hay un comentario, sí. Esa mujer ministra que ¿qué hay? Sí, bueno, yo había leído que estaba casada con un hombre coreano. Sí, sí, no. Y esta marcha ahora que aluciné porque lo vi hoy. ¿A dónde iba? De Europa, a hablar sobre las mujeres. Digo, ¿pero dónde va esta mujer a hablar sobre las mujeres? Y la que, si además el otro día todavía, en el mes de julio, estaban pidiendo su dimisión, la única ministra que hay, que es la mujer de la ministra de la familia y de servicios sociales y la juventud, va tapada y está casada con un señor y está, tiene otro, su marido tiene otra mujer, y va a hablar sobre los derechos de las mujeres en Marruecos a Europa, pues ya me dirás que va a hablar esta mujer. Es que, claro, es todo surrealista. Y además, que es eso, que todos los colectivos del 20F ahora, cuando se han puesto todo el movimiento árabe, cuando se han puesto un poco a manifestarse, han pedido su dimisión en Facebook, en todo, en Twitter, en todo. Están pidiendo su dimisión a tope, con el tema del pederasta, porque salió haciendo alguna declaración. ¿Eres de algún medio de comunicación? No, no. Ah, vale. ¡Qué aplicada! Soy del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Ah. Y entonces no tenía mi compañero la posibilidad de venir. Ah, pero que te he visto notando. Ah, pues te voy a dar una tarjeta mía. Dirijo una página web de Magreb con Europa, correo diplomático, y me gustaría coger tu dato para estar aquí. Porque me interesa mucho estar en contacto con colectivos árabes que estén aquí en España. Estuve ahora en Bruselas también conociendo a mucha gente. Si me apuntas aquí tú, sí, me interesa mucho. Y os escribo un correo para que si generáis información o lo que sea, que me lo paséis. ¿Más preguntas? Sí. A ver. ¿De prensa y eso hay medios que vencer al régimen? ¿Medios? Que te engañan al sí, régimen. Sí, Telkel, la revista Telkel, bueno, los extranjeros. Los extranjeros no es que demos caña, contamos las cosas como son, para ellos es mucha caña. El Telkel es una revista, pero no, hay mucha censura, ¿eh? O sea, para que te hagas una idea, solamente hace un mes censuraron el Le Monde Diplomatique un día, por el tema del pederasta. Durante la primavera árabe, 2 días no entró el país, no apareció. A Cembrero, el del País, lo tienen crucificado, el espía número uno. A Luz de Vega, el de ABC, lo echaron hace 2 años de Marruecos, lo echaron. Yo, está ahí mi madre sentada, no sé si voy a entrar el día 23 a Marruecos. O sea, como saqué esto, no sé si voy a entrar. Porque estuve trabajando desde Bruselas. Gracias a ti, encantada. ¿Cómo te llamas, Telly? Sí. Vale, encantada. Estuve trabajando desde Bruselas. Es que hay una cosa que conoces cuando ya llevas muchos años en prensa. Yo cuando empecé pensaba, va, si puede ser objetivo, se puede ser objetivo, ¿vale? Y no, esto de la autocensura no puede ser. Pero luego, sin querer, tú te autocensuras. Porque yo cuando trabajo en Marruecos, sin darme cuenta, escribo de otra manera. Y no me di cuenta hasta que ahora me fui a Bruselas y estando trabajando en Bruselas, escribiendo sobre Marruecos, sentía una libertad distinta, o sea, me di cuenta que estaba escribiendo de una manera diferente y que hablaba para la radio de una manera diferente. Y dije, ostras, Sonia, esto lo tengo que todavía reflexionar, ¿qué pasó? Porque fui y dije, entonces ahora tengo miedo. Bueno, no miedo, miedo nada, pero bueno, la embajada no va a hacer nada por mí. O sea que, pero que puede ser que no me dejen entrar el día 23 de... Me voy el día 23 de... desde Toulouse, el 23 de este mes de septiembre. Y puede ser que en la frontera pues pueden decir que el 18 me caduca la carta de Sejour, la carta de tal, y que me digan que no puedo entrar o algo. Porque tengo una web y desapareció durante unos cuantos días, atacaron, la hackeaban, y resulta que el servidor está en Estados Unidos y ha fastidiado hasta el servidor en Estados Unidos. Y esto yo me lo, esto sé que no es un hacker, o sea, ya conozco a esta gente. Haces una entrevista con un preso saharaui que acaba de salir con The Game Is Sick y me desaparece la entrevista y me queda un hueco negro. Y los de la DST tienen técnicos informáticos, o sea, estamos completamente en todo. Ellos sabían que yo era Raúl Torres. Me mandaron a un tío diciéndome, tú firma como Sonia Moreno y después te van a dar la carta de te van a acreditar. Digo, no, primero que me acrediten y luego firmo como Sonia Moreno, porque primero firmo como Sonia Moreno y me echan. Y si me echan, me quedo sin trabajo. O sea, si no me dejan entrar el día 23, no tengo trabajo, porque yo trabajo como profesora también. Ya, entonces, pero sí, sí, ahí, puf. Hay mucha censura y a Al Jazeera lo han cerrado, echaron a los corresponsales y cerraron a Al Jazeera, porque claro, es árabe y son combativos. En cuanto a marroquíes, no hay, casi todos son del gobierno, los periódicos. Solo se libra el Telkel y dos de los que había combativos los han cerrado. Aquí dices. Sí, sí. ¿Dónde trabajas? Sí, yo trabajo en la SER. ¿Te condicionan a ti o no, me condicionan. Solamente en público, en todo el tiempo que estuve, solamente una vez mi jefa, la que coordina Magreb, me escribió y me dijo, Sonia, yo no lo veo como lo ves tú, yo lo veo así, me llamó y me estuvo ahí, esto de los islamistas, ¿no? Y estuvimos ahí un poco rifirrafe, yo defendiendo mi idea, claro. No me dejaría, no firmaría con mi nombre. En principio nunca tuve problemas de ese tipo. Llevo desde los 19 años trabajando y nunca me he encontrado. Pero yo creo que sí que a lo mejor cuando trabajas en el medio no te das cuenta que tú mismo sabes lo que quieren o cómo quieren, probablemente. Lo que pasa es que he tenido suerte más o menos que, por lo menos, la SER público tiene más que ver con mis ideas. O sea, a lo mejor no me veo trabajando en... A ver, me llamaron de una tele de periodista digital o de una tele de esta Libertad Digital, o yo no sé qué tele es esta de super facha, y yo dije que no salía, no lo hice. Me llamaron en la primavera, en Semana Santa del 2011, y dije que no lo hacía. O sea, no voy a trabajar en La Razón. Bueno, no sé, igual tengo que comer, pero vamos, haré cultura, no haré política, haré cultura. Yo trabajé en El Mundo, pero hacía cultura. ¿La SER? ¿Por ejemplo, defiende siempre los intereses del PSOE, por ejemplo, en Siria, en Marruecos o en...? A ver, sí es cierto que la SER, por ejemplo, es muy pro-saharaui, por ejemplo. O sea, eso es... Yo no quiero hacer eso. O sea, yo he estado en el Sáhara, tienes unos sentimientos, luego vivo en Marruecos, ahora puedo comprender mucho más cómo los marroquíes también piensan. Entiendo las dos posiciones o intento entenderlas. Y yo cuando escribo intento no dejarme llevar por ninguna cosa. Pero es verdad que mis jefes, o sea, sí, la Sáhara, nada más que hay cualquier cosa, el Sáhara vende y lo quieren. O sea, sí, hay ciertas cosas que sí... Pero en cuanto al PSOE, como yo no hago nacional, hago internacional. Bueno, sí, cuando defiende... No, eso no me ha afectado mucho. Cuando está un partido que defiende o no al Sáhara o tal, no. Como nunca me... No tengo que hablar mucho de los partidos nacionales. Supongo que por tu estabilidad allí no puedes hacerlo, pero si no tienes esa continuidad y quieres entrar un tiempo, hacer fotografías o lo que sea, existe la posibilidad de entrar de turista, realmente. Sí, turista, sí. Factible realmente, porque me imagino que tú lo que dices es que tienes una persona, como bueno, con todos los regímenes, que te acompaña a todos los sitios, un guía, ¿no? Sí. Fixer, pero sí. De esa manera. Claro, el turista no lo tendrías, tendrías más libertad. Sí, pero... Y segunda pregunta, lo que has dicho ahora, de cómo tú comprendes mejor a los marroquíes, en el caso de Saharaui ahora, con preguntar un poco eso, ¿cómo ves tú su punto de vista en eso? Es que claro, eso son cosas muy personales, te voy a explicar un poco. En cuanto al turista, a ver, tú puedes entrar a Marruecos sin visado, todos. Yo no tengo mi carta, sí, 3 meses, pero puedes salir, vas a Ceuta, te tomas una caña y vuelves a entrar, ¿vale? El problema es que ahora lo van a alegar, esto lo van a, porque claro, tienes el matasello y ahora van a empezar a no dejar hacer esto. No sé cuántas veces nos van a dejar entrar y salir, pero están amenazando duramente a que los emigrantes europeos no vamos a entrar y salir como rositas hasta ahora. Eso es un problema porque hay gente como yo que tenemos la carta y que están casados con gente que no la tiene. Porque, por ejemplo, mi compañera de Cervantes, su marido va con ella y va a Tánger, sella y vuelve a entrar. ¿Vale? O sea, porque no tiene trabajo allí y ahora trabaja informático, pero en negro, en el colegio español o con pocas horas, que no tiene la, no tiene la tarjeta de residencia, vamos. O sea, que eso es un poco problema. Pero eso será en el futuro, no creo que lo pongan tan rápido. Entonces sí, puedes entrar y tal, pero te digo una cosa, tú como turista te vas al Sahara, siendo español, y probablemente pueda que no cojas en Casablanca el avión para la Jun, que te quiten la tarjeta de embarque, ¿eh? Bueno, yo te digo que nosotros hemos intentado mandar a mucha gente y es complicado. Imagínate que entras al Sahara. Tú en el Sahara, aunque tú no lo creas y no lo sepas, vas a tener a alguien que te va a controlar. Claro, claro. En el momento que seas español, te vas a tener a alguien que te va a controlar. Seguro, ¿eh? No te darás cuenta. Te invitará a un té o lo que sea. Ah, no, no. Sí, a Casablanca o lo que sea, sí. Tú, si vas a tener esa persona contigo, hay ciertos temas que igual, como tú dijiste antes, son un poco tabú, que no te interesa que vaya alguien contigo. Si vas de claro. Triste, te haces un poco el tonto. Sí, sí. Por eso yo tengo en mi tarjeta de residencia profesora, para que me dejen un poco más tranquila. Y, pero cuando yo te digo que llevo a una persona, no es que la lleve, es que no la veo. O sea, se supone que no la veo, pero que yo la veo. O sea, porque para eso me mandan que les diga, voy solamente con el Sahara. Es con lo que el problema, sí. Cuando vas al Sahara tienes que avisar, pero nosotros no avisamos, luego hay problemas, o sea... Si tú te desplazas a Casablanca... No tengo que avisar. Si vas a grabar o vas a hacer fotos o algo, sí, los de la tele sí, esas cosas. Por los equipos, porque... Sí, si tú vas porque a se ve... Pequeño, por... claro, pero yo, por ejemplo, las manifestaciones he ido sola, no he llevado... Una manifestación en contra del PP que hubo en Casablanca. Yo fui... Estaba este amigo mío visitándome, la llevé al aeropuerto y me quedé, y yo iba sola, y bueno, entró allá a la manifestación y de repente me aparece un chico y me pregunta, hola, ¿tú que eres periodista? Y le digo, no soy periodista, ¿por qué? No sé, es que, y digo, hombre, es que, ¿por qué estás aquí? Y le digo, hombre, pues estoy aquí porque es una manifestación contra un partido político que es de España, y yo soy española, y estáis quemando banderas de España y quemando banderas de Europa. Entonces, bueno, me interesa porque vivo aquí. Ah, ¿y qué eres? Y yo, profesora. Ya estaba ahí a punto de enseñarle la tarjeta. Y el tío, venga, y venga. Ese tío me acompañó a la estación de tren. No me dejó en toda la manifestación. En toda. No podía hacer ni una foto de las banderas que las estaban quemando. Ni nada. Pues subían, ponían unas escaleras en los hoteles, cogían la bandera de España y Europa y la quemaban. Y porque se supone que el PP estaba con el Sáhara. Y ellos, pues, hacían sí, eso. Sí, ya lo has contado todo. Con eso ya. Sí. Y era el turista, no. No es tan fácil, o sea, vas a tener a alguien. Y la otra pregunta que me habías hecho... Era, ¿tú estuviste en Sahara primero? Sí. Ah, vale, de sí. La causa, la vale, claro, yo estoy trabajando con José Luis Balbín en la revista La Clave, que es un semanario, era un semanario de información general y tal, y me mandan de enviada especial a Sahara, a Tinduf, a Asmara, bueno, 2 o 3 años seguidos. ¿Qué pasa? Pues que son gente muy especial, el desierto es muy especial. Los campamentos es impresionante cómo viven y eso todo pues o sea yo encima soy un ser humano llorón, sensible, o sea, aparte encima, ¿no? Y claro, te conmueve, entonces es como cómo les hacen esto, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hemos hecho esto España? ¿Cómo es? No hay derecho que la gente viva así. Y claro, te lo tomas ahí a lo personal, dejas amigos, acabas mandando dinero para que se operen, acabas mandando ayudas de visado, de no sé qué, o sea, haces lo que puedes. Cuando vas allí, y esto le pasa a todos los periodistas, ¿eh? En general, lo que hemos hablado, los que yo conozco que están allí, cuando llegas a Marruecos, pues ves que ellos tienen, pues bueno, viven en un lugar y tienen unas prerrogativas, la gasolina es más barata, tienen representación en el Parlamento, no son iguales, pero es que tampoco somos iguales los andaluces que los asturianos, o los catalanes, o sea, quiero decirte... y empiezas un poco a comprender que es una lucha de que quieren una serie de cosas que los otros no les van a dar porque pierden, ¿sabes? Claro, el mar está ahí, efectivamente, ahí hay pescado, pero es que Madrid no tiene pescado, pero es que, ¿qué hacemos los asturianos? Cogemos todo el pescado y nos lo damos, o sea, hombre, yo me parece que muchos de los marroquíes no saben lo que hablan cuando hablan, es todo por lo que dice el rey, por lo político y tal, pero hay gente que sí sabe y que les puedes comprender cosas que dicen, ¿no? Que ni todo está, que también hay mucha cabezonería. Y luego, yo ya no hablo de los saharauis como ciudadanos, sino el Frente Polisario. Al final también es una organización política. Y también han matado gente y hay también jaulas debajo de la arena con gente. O sea, es un poco una guerra ahí que... Cuando dicen lo de las jaulas, ¿te refieres a que tienen prisioneros marroquíes? Sí, dicen, o sea... Es que mira, yo entrevisté al presidente del Frente Polisario, eso lo entrevistamos, el que es ahora director internacional de la SER, no me acuerdo quién más estaba y yo, que entonces él estaba enviado de la SER y yo estaba en la clave, y nos dio vueltas que casi perdemos el avión, o sea, nos quedó un sitio, es todo como, no es sano, o sea, te cambia el sitio para que no sepas dónde está y dices, pero ¿esto qué es? O sea, todo, no hablan claramente, hay muchos agujeros negros ahí, y supuestamente, esto es lo mismo que antes, supuestamente sí hay jaulas con marroquíes, supuestamente, porque voy a decir uno y no lo otro, es que... No, está claro, ellos están desplazados en Feriti, y dejan entrar... El Polisario hace meses y meses en campaña... Y te digo una cosa, ellos, tú no sabes cómo se portan con nosotros, ¿eh? Ellos no, nos llaman y nos amenazan, ¿eh? Por ejemplo, Arena Calvo del Mundo, que era muy pro-saharaui, que había estado trabajando muchos años para ABC en Canarias, bueno, cuando fue un par de veces a Tifariti y cuando no sacó lo que ellos le decían que tenía que sacar, la llamaban a Marruecos y son gente súper violenta y tal, ¿eh? O sea que hablo de los dirigentes de... Pero bueno, que yo... Puedo comprender que es un conflicto interno difícil de entender desde fuera. Desde fuera es más fácil, bueno, no sé, yo por lo menos para mí. Gente no lleva pañuelo, ¿eh? Estos que te digo, no, ninguna mujer. Pero, bueno, hay una, Imán, hay una que sí lleva pañuelo. Ah, pero podría pasarnos. Yo lo sé, no pienso por historia. Pero lo lleva porque ella quiere. O sea, es decir, porque ella. Es que hay gente que no lo lleva porque su padre o su madre, sino porque ellas. Bueno, es que puedes tener también tu religión y ser musulmán, ¿no? Porque son musulmanas, vamos, pero. Es que pienso sobre todo por las europeas de origen árabe, que era en España, en Francia, en Bélgica, que a las que les gusta llevar esos signos identitarios para rebelarse contra la sociedad que las discrimina. Uh-huh. No se sienten una dama musulmana sin integristas ni nada, no. Son de costumbres más abiertas, pero llevan, sí. llevan un pañuelo, sí. Para marcar distancia, porque sienten que hay una sociedad racista. Sí, pasa eso. Sí. Y pueden sentir algo parecido ahí en Marruecos, que se sientan discriminados de alguna manera, o simplemente no les incomoda esa pena, porque piensa que es una arma más, como otra cualquiera, no le dan importancia. Las connotaciones religiosas que ponemos los occidentales. Sí. Sí, eso pasa. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que es súper abierta, está casada con un chileno que vivió mucho tiempo en España, y súper abierta, súper maja, lleva pañuelo. Yo nunca le pregunté por qué lleva pañuelo, lo veo como normal. Y hablo de todo con ella, todo, ¿no? Y un día, ahora vive en Arabia Saudí porque da clases en la universidad allí, ¿no? Y critica mucho cómo van tapadas y dice, es una locura, llegamos a la universidad, nos quitamos todo y se quedan en minifalda, después nos ponemos todo y bueno. Y entonces un día le dije, ¿y tú por qué entonces llevas pañuelo, Nidhi? Y entonces me dijo que ella llevaba pañuelo pues porque... Y su hermana no lo lleva, por ejemplo. O sea, que... Y ella está casada, que puedes decidir si llevas, bueno... O sea, que lo lleva porque quiere. Y ella me dijo que lo llevaba también por lo que tú dices, porque era una manera un poco de marcar distancia con los hombres, de no sentirse en un momento dado que se sentía ella más reprotegida o lo que sea. Hay eso. Hay gente que lo lleva por sus padres o sus... O sus maridos. Hay diferentes, muchas situaciones muy diferentes. Sí, me parece un ejemplo muy típico y anecdótico, pero creo que se pueden además buscar más. La idea es esa, que los europeos tenemos a pensar, ¿es un árabe o es además musulmán, muy religioso o sí, más o menos religioso, no tiene por qué. O es un laico integrado, o sea, asimilable a nosotros, cuando las identidades son más flexibles. Mm. Esta chica va a discotecas y va a un bar donde hay alcohol y ya no lo bebe, pero porque hay gente que no toca la botella de, o sea, y no llevan pañuelo, ¿eh? Hay mujeres, o sea, no, que no toca, que no hace esto. O sea, y dices, por favor, pon la botella, y si es alcohol no coge la botella. Yo conozco a otra persona así, vamos, y no lleva pañuelo y habla español perfecto y trabaja en la Consejería de Educación de España allí. Y estudió en la Universidad Española. Y no coge una botella y no lleva pañuelo. ¿Has tenido problemas de contar historias así? Porque por eso mismo, por los estereotipos que la prensa tiende a reflejar acerca de... ¿Al contar historias? Que si tuve sí, algún... contar historias de no. Como estas, ¿alguna te han puesto pegas? No, porque tampoco hacemos muchos temas sobre lo del velo y eso, allí está, sí, no se hace, no, a lo mejor ahora algunas mujeres que han salido diciendo que lo llevan para que no las molesten los hombres, y eso sí que es un poco terrible, ¿no? Porque si es por tu convicción religiosa, vale, pero que sea para que no te molesten también es un poco, pero en general no hacemos muchas cosas de esas. ¿Es tarde? Ah. Yo acabamos cuando queráis, ¿eh? No tengo prisa. O sea, lo que queráis o... La verdad que fue una... La primera visión bastante completa. Luego todo el mundo pudo intervenir más o menos. Sí. En Navidad estaré por aquí. Si queréis podemos hablar de otros temas. Me habíais propuesto sobre la homosexualidad. Pues los artículos nuevos, las penas. Tengo grabado, hice una entrevista con un chico homosexual y con una chica también lesbiana. Y bueno, podemos poner, si queréis, incluso algunos fragmentos de la entrevista para que los escuchéis de vuestro, porque hablan en español, de vuestra propia, bueno, su propia voz y como dicen y tal. Si queréis, podemos hablar de eso o de otro tema o de lo que queráis. Pues sería interesante porque vamos. Charla llegué y un universo tan sumamente diferente que es diferente descomponerlo en partes. Voy a terminar con una anécdota para que veáis qué diferente es. Yo vivía en una casa de alquiler que es un edificio de extranjeros, se supone, y que tenemos un tío de seguridad y tal. Y entonces, pues al año de vivir así, vino un hombre musulmán, que yo tampoco me preocupé ni sabía quién era, que vivía al lado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo cuando me iba a trabajar, yo la... Por la noche no sacaba la basura. Yo no sabía que había en el propio pasillo un sitio para echar la basura, no lo sabía. Y como debajo había unos contenedores, pues yo bajaba la basura a los contenedores. Entonces, bueno, pues yo cuando me iba al trabajo para no olvidarme por la mañana, pues sacaba la basura y la ponía al lado de la puerta. Y algún día me la olvidaba. Entonces dije, va, pues la voy a sacar y la dejo en el felpudo que tenía, que luego me lo robaron, porque nadie tiene felpudo, pero se me ocurrió comprar uno muy bonito de flores de 5 euros y voló. Entonces ponía la basura en el felpudo y me marchaba. Y luego salía a los 5 minutos, ya cuando estaba vestida, y a los 5 minutos cuando salía la cogía y la tiraba. Y un día estoy saliendo y mi vecino me empieza a gritar. Empieza a gritar en árabe, pero a gritar, bueno, como un loco, con sus dos hijos. Y yo digo, ¿este hombre qué le pasa? Y yo, por favor, tranquilícese, tranquilícese. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y yo digo, no se preocupe, la basura la ha dejado solamente 3 veces 5 minutos. No se preocupe que no la vuelva a dejar más. Claro, mi mentalidad es, no quiere que se deje basura en el pasillo o algo así, ¿no? Bien, bajo para abajo y le digo al portero, estaba hablando con el portero como un loco, y le digo al portero, oye, ¿qué le pasa a este señor? Y me dice, nada, este señor está loco, no le hagas ni puñetero caso, no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, hombre, no, es que está como un energúmeno y no quiere ni hablar conmigo ni en francés, y nada, o sea, está. Y me dice, no, no te preocupes, no pasa nada. Y digo, mira, que me ha pasado esto con la basura, no va a volver a ocurrir y demás. Y yo trabajaba en una revista árabe, que, bueno, un periodista allí que estuvo encarcelado, que es súper combativo y tal, y tenía una revista en español, y yo la corregía, la revista, hacía corrección. Y llegué a la revista y lo comenté. Y entonces me dijo una chica, que es marroquí y que estudió en España periodismo, que trabajaba allí, me dice, ¿había una botella de vino en la basura? Y le digo, sí, había una botella de vino. Y dice, es eso. Y yo, ¿cómo? ¿Qué es eso? Hay que envolverla en papel de periódico y que no la vean. Entonces luego cuando hablé con mi jefa, me dijo, sí, sí, yo los 8 años que estuve, si me bebía una cerveza, me bebía lo que sea, la envolvía en papel de periódico que no la vean. Claro, tiene 2 hijos. Entonces decía, si dejas ahí la botella, salen mis hijos al colegio y ve la botella de tal, claro, por eso me había armado el escándalo un día, el día que había la botella. Entonces, ¿qué haces? O pasas de él, porque hay alcohólicos por la calle, ¿eh? Y borrachos y de todo, marrocos también, y bares y de todo. Entonces, ¿qué haces? Pasas de él y dices, oye, es mi cultura, y yo me puedo beber una botella de vino con mis amigos y tirarla, o dices, oye, vivo en una comunidad en la que esto no está bien, pues la envuelves y ya está, o que no se vea y ya está. Hay que intentar un poco no ir yo con mi cultura, sino intentar, ¿no? Pues gracias, chicos. Estamos en contacto y muchas gracias.